Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. ¡Pancha esa! ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! Buenas noches, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, un placer, estamos ya con ustedes en El Lagartero. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En El Lagartero, Kevin Puga. Y sí, ese soy yo. Y ahora voy yo. En El Lagartero, Alex Chouka. Ese soy yo, y nos falta también uno para nuestro querido sonidista, ¿no? A ver, yo le hago ya. Ya, dale, a ver. Ya... Y en El Lagartero, Jabo Core. Oye, suena como cacheno, medio pedigrí le da eso al programa. Masea, si no hay buenas voces, hay buen intro, si de quieren ley. Eso. Masea. Oye, bien, arrancamos con toda la diversión, con todas las ganas, por acá enterándonos unas noticias. Yo sé como con juguete nuevo, ojalá nos pudieran estar viendo. Lo que pasa es que solo es de subir el micrófono. Y yo toda mi vida he hecho en este mismo micrófono y es la primera vez que creo que van a escuchar mejor porque le hablaba al viento y ahora lo descubrí. Ya creo que va un año haciendo radio, recién descubre, pero bueno, ahí vamos. Oye, tenemos noticias importantes de la semana, comentar lo que pasó con el Macará. Por acá nos decía, Javo nos decía, Macará Táchira fue. Y ya pues ya nada, no pudo viajar. No ha podido viajar, bueno, aunque nos dicen que parece que ya a las 10 de la mañana salió del día de ayer. Así que bueno, lo importante es que haga una buena participación. El día viernes se juega la clasificación completa, la siguiente etapa, Libertadores. ¿Y por qué es importante esto? Nos dijeron acá, no tienen prohibición, están en horario C, pero no me hablen de fútbol. Y de fútbol estábamos hablando y... Pero no estamos diciendo nada malo, queremos que haga un buen papel Macará y que represente bien al país. Ambato estaba paralizada en su primer partido porque era la primera vez que competía internacionalmente, ¿cachas? Al haber sido algo así cuando fue la liga, ¿no? Y luego ya salieron, ojalá después no digan que son los reyes de copas. Y empezamos así atacándonos. También otra noticia importante es que se han ido de huevazos en Esmeraldas, ¿no? Se han ido de hueva. Adelantándose al carnaval, ya están practicando y con un buen sujeto de monigote para atacarlo. De hecho, ya no era monigote, era real, era nuestro presidente Lenín Moreno. ¡No! Nuestro expresidente Rafael Correa. ¿Qué? Sí, perdón. La costumbre de 10 años. Ajá, ya uno se queda así con la... Uno se levanta en el imaginario y lo primero que piensa es los religiosos en Dios. Los que nos estamos enamorados de nuestra chica y los otros piensan en Rafael Correa. Rafael Correa. Se abrían los ojos y decían, oh, buen día. Y te imaginaba esos ojos verdes. Nos enteramos también una noticiota, aquellos que andan en el mundo del viento y todas las cositas un poquito volando. Arcoíris. Que hay cantantes que dan trabajo a personas que les enrollen sus porritos. Se les dice, ¿no? Un ejemplo es Snoop Dogg. Lo dije bien, no sé. Snoop Dogg. Yo de perros no sé, entonces no sé si lo pronuncio bien. Que lo hace en los conciertos. Ajá, mientras él está cantando, por ahí detrás le van enrollando sus pequeños pases al más allá. Pero la gente le ve mal esto, dice, no, es que estos marihuaneros, pero lo que no saben es que está dando una fuente de trabajo a alguien que necesita llevar el pan a su casa, y es lo valioso, digo yo. Yo digo que sí, porque seguramente por unos 3 le pagará unos 100 y ya tiene para la comida, ¿no? De todos modos, amigos, amigas, así inicia... El Lagartero, empezamos. Bienvenidos. El Lagartero, un espacio hecho para ti. Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y hasta más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Ya se cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube de color del cielo. De otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos del agua del mar tu cuerpo con mi cuerpo. El Lagartero, viviendo la noche. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigos. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube de color del cielo. De otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar tu cuerpo con mi cuerpo. Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo. Y el impulso viene de tu corazón. Como el aire que no ves, que se mete a tu interior. Pase lo que pase, siempre seré yo quien te va a querer. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. De otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar. Enamórate. Practicando rimas. Un espacio diseñado para informar mientras te mimas. Así que relájate, disfruta y sé feliz, que aquí arranca este dúo infeliz. Pero nunca gana, mire que amor, mala gana como rana. Rana, estoy en la pista, me siento como el hijo de tu pista. No me hagas rompete, pues de la silla me tiene como General Electric. Ah. Siempre entro con la, ¿por qué no puedo entrar con E? Cada programa voy rotando, ¿ya? El próximo que vaya la I. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí. Hola. Soy MC está. Hola. Esta. Hola, mi Raycon. El líder. Todo, el otro día escuché que decía un mancha, todo poison. Bien, aquí estamos otra vez. No estoy rapeando, solo estoy saludando. Aquí estamos otra vez. Aquí hola. Está. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Muy bien. Y empezamos, escucha esto. Oye, hey, hola, ¿cómo estás? Yo me siento bien y espero que te sientas como yo también. Mi nombre, por si no lo sabes, es MC Esta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rap Protesta. protesta. Esta. Esta con sangre. Ah, no, eso ya fue la anterior semana, ¿no? No. Bueno, dice, bienvenido en siesta, vamos ahí. Dice. Esta es la que me Ey, ya llegué, hoy sí traje mi gilé. Mi nombre es MC Estiguar Yamile. Seguro me ves bailando perreo contra la pared. Va más de lo duro que esto ya empezó, siga usted. Gracias Yamile por darme el paso. Espero que al final de esto no me quieras poner el brazo. Mira que yo vengo de pueblito, como todos los que me escuchan en este ratito. Ahora dime por qué estamos bebiendo. ¿Será porque la Britney ya no la está viviendo? ¿Ya ni Yamile sirve para darme un beso? Mejor no, porque recién nomás que caí preso. Oye, no amigo. B, C, D. Ey, y así vamos. Cuando escúchalo. Como mi bolita de colores. Oye, cabeza de gato, más bien tomate, más veneto. Ya no más turbo biela, que no quedamos ni para el cuento. Un tabaquito ha de ser y luego algo choncito. A ver el foco rojo y a ver un par de... No. A ver, vamos otra vez. Sigue tú. Oh, y visitantes por acá que vienen a ver este espectáculo, por favor, las boleterías están ahí para atenderlas, 2.50 por persona. ¿Espectáculo? Oh, espectáculo. Ah, ya. Olo, vamos a cantar este rap. Viene este asesino rap. Calla y mejor dime por qué vas a votar. Unos dicen sí voto, no al país voy a salvar. Pero la dictadura pana, yo no quiero regresar. Teníamos carreteras y un par de barriles y ahora quieren convencernos. Estos pobres... ¿Has venido perdón. Derrochando pasión hoy, ¿no? Yo, lo siento papu, debe ser efecto del alcohol. Bebamos en ese 596 hasta que salga el sol. Y como dijo mi abuelito, embálame. Patria, tierra sagrada, Dios dice. ¿Mi tía? De tu tía, sí. Bueno, sigue tú. Hey, los sapitos dicen... Espera que empiece y dice... La naranja nació verde y el tiempo al amarillo, como el Barcelona. Oye, vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo destrozo. ¡Ey, ey, ey! Perdón, creo que estamos desmayados, ¿no? Ah, creo que se nos pasó el trago. Vamos cerrando esto que ya me apago. ¿Dónde está mi celular? La grandísima... ¡Oye, ey! Espera, que le voy a preguntar a Don Viruta. Don Viruta. Fruta. Uta. Y bueno, hasta pronto y nos despedimos. Estos fueron en siesta y Yamile. Creo que todos nos bebimos. Hasta el agua de las plantas, como buen ecuatoriano. Mañana el encebollado, yo te pongo mi ñaño. ¡Qué rico! ¡Vais, Raycons! ¡Ons! 100.000 copias obligado. Porque si no te saco la gilé. Pero no me robes. Lagartero, el show medianamente divertido. Hoy, me encuentro alguna estúpida razón para poner en riesgo el corazón, para dejar que alguien entre y se quiera quedar. No. Dejando ilusiones por doquier, pero yo sabía que al final siempre era yo el que iba a perder. Thank you. en el pasado yo me equivocaba. Debió ser un besito y no ha pasado nada. Pero por poco y le llegué al altar. Por eso, baby, no, yo no vuelvo a jurar. Ahora que te amo me puede intoxicar. Ahora que por fin yo me logré curar. Prometo que con fuego no vuelvo a jugar. Porque en cualquier momento me vuelvo a quemar. Enamorar. Yo siempre me enamoro sin querer, dejando ilusiones por doquier. Pero yo sabía que al final siempre era yo al que le iba a doler. Escuchábamos de Ecuador Papachango. Buena canción, buena rolita escuchábamos. Son acá. Buenos los muchachos y, en buena música. Y esa canción era No me quiero enamorar para aquellas personas como yo que no creemos en el amor. Oye, y hablando del amor, tengo una buena anécdota. Verás, honestamente te voy a ser así, verás, bien sincero. Le dije a uno de mis mejores amigos, le digo, oye, tu vida es trágica, puedo contar en la radio sin dar tu nombre. Dijo, cuenta. Entonces dije, gracias Alejo, te agradezco por darme la oportunidad de contar tu vida al aire. Y precisamente, no te rías, que lo que viene es sincero, hablando de amor, verás. Resulta que en estas redes sociales de Tinder, de Jaume, esos que ocupan Néstor y sus amigos de toda la vaina. Ojalá no haya escuchado a Gaby. Bueno, lo total es que en esas aplicaciones conoce una colombianita, verás. ¿Ya? De Bogotá. Y se entusiasma y le conoce como, ¿qué será? Unas 3 semanas y empiezan a hablar y toda la vaina. Y se clava tanto de esta chica. Bueno, ¿cómo es en Colombia? No nos la escucharon. Un saludo para ti, María José. Y resulta, perdón, yo soy así explícito. Resulta que mi amigo me dice, hermano, en febrero nos vamos a Colombia a conocerle a María José. Dice. Digo, no jodas, ¿es en serio? Sí, dice, sí, el que tiene plata puede. Bueno, le dije. ¿Ya? Y lo total es que la chica subía fotos y cuando un tipo le comenta y le pone, qué guapa estás, mi amor. Y ella le da, me encanta. Y después otro tipo le dice, ¿cómo que mi amor? Si mi amor eres tú. Y bueno, la onda es que termina que en la misma publicación 3 chicos estaban peleándose por la misma señorita. Y los 3 habían sido novios oficiales, entre comillas, oficiales. Y después mi amigo pues se puso mal y le dijo que le dé explicaciones y todo. Y ella dijo, es que yo vivo solo con mi mamá, entonces entiéndeme. Y era como, ¿qué? Y se canceló el viaje. O sea, lo más trágico de esto no es lo que le pasó a Alejo, sino que yo también tuve que cancelar el viaje porque le traicionó, entonces yo ya no me voy a ir a Bogotá. Qué triste eso. O sea, pero bueno, o sea, para mí que se sentía sola, como vivía solo con la mamá, necesitaba un poco de compañía extra. Pero se le fue la mano. Supongo. Bueno, pero pobre Alejo lo sentimos mucho. pero la cosa es que te conté todo esto solo para que tengas pena de mí, no de lejos. Porque yo ya no me voy a ir a Bogotá. O sea, esa es la esencia, es el núcleo. Es el sujeto de la oración. Pude escuchar el cuadro donde se le rompe el corazón. Bien, ¿tú alguna anécdota, algo que te hayan hecho muy trágico en la vida? Muy trágico en la vida, pues bueno, mi primera relación fue muy complicada. De hecho, yo andaba como que demasiado clavado cuando tenía unos 14 años, creo. Y ahí te apodaron el gato. No, nunca jamás en la vida me apodaron así. Por ahí un amigo que tengo por aquí fue. Pero la cosa es que yo estaba un poquito clavado, ¿no? A esa edad como que piensas que la ilusión es a flor de piel y toda la cosa. Y a la final, pues, la chica tenía un restaurante. Yo solía ir a visitarlo. Y la cosa es que cuando yo me iba, pues llegaba alguien más. No. O sea, vos comías la sopita y él venía a pegar el segundo. Ajá, exactamente. Qué denso, y quizá había un tercero con el postre. Ahí. Lo mejor. ¿Y cómo creo te enteraste? Que se llevaba la mejor parte. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo me enteré? Porque tenía una amiga que trabajaba allí y pues ya me contó. Y fue como que no... Ajá. Denso. Después de eso me presentó a sus amigas y me metí con las tres. Y con el chico que venía también al almuerzo. Todo el miedo, Ahí sí te apodaron el gato, creo yo. Oye, a mí no, a mí una ex enamorada que seguramente nos escucha, porque el anterior programa le mandé saludos a Leslie. Me terminó la previa de Navidad, me terminó el 24 de diciembre, así bien denso. Me dice, hola, feliz Navidad, ya no somos novios, ya estás bien de tu operación, que estaba operado. Y me dijo, ya no te quiero. ¿Ahí recién te estabas cambiando de sexo? No, era operación de los ojos. El otro fue un añito después. En fin, esas historias no, de amor. No tuviste noche buena, ni cena, no. ni desayuno. Ni no, sea, desde ahí cambié. Ahora soy un chico diferente. Único. Como la Melo. Sí. Bueno, guay. Oye, si quieren contarnos estas anécdotas, también las podemos ir al aire. ¿Dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a elagartero.es en Facebook. Y si gustas, al 0989-710187. Seguramente recién están cogiendo ahí los datos, así que vamos otra vez. 0989-710187, estamos a tu disposición. O si prefieres, al 691060. O sea, ahí le dices a nuestro pan Aladino, comunícanos con estos tipos y ahí viene, cruza la calle así, corriendo, y dice, ¡pena! Me están llamando, así, bueno. En fin, oye, el en fin siempre lo digo así, en fin, delfín. Eso parece... debe ser un cliché nuestro ya. Oye, hablando de delfín, no hemos sonado delfín, nos estaban pidiendo, así que... Vamos con algo de música también y nos damos un relax, dale. Dale, vámonos allí. Tú disfrutas de Lagartero. Siempre filo tus orejas. Quiera que bueno, acá ya se está retirando la gente. Creo que se enojaron con todas las patanadas que decimos acá al aire. No, en serio, un fuerte saludo que nos vino a visitar Néstor Torres, que estuvo por acá también. Y acá tenemos una cita también muy muy linda, Vanesita Guzmán. Yo hablaba de hardcore. Hardcore, te quiero. No, oye, voy a seguir arruinando la vida de mi amigo, ¿te parece? Uy, a ver, bueno, más de lo que ya está, supongo que no. Oye, arrancamos hablando de este tema de los porritos y cosas así, me decías. Que no se confunda que estamos incentivando a esto, ni al alcohol, ni son, nada de eso. Son experiencias nomás de personas que lo han hecho. Sí, personas que usamos de patos para contar sus historias de acá en la radio. ¿Me permites contarte otra anécdota? ¿De Alejo? Sí. A ver, Alejito está siempre en nuestros corazones. Esto se trata de aquellas madres que son un poquito raras, un poquito idas a veces la teja. Como buena madre, a veces te puedes enojar mucho y dices cosas que no corresponden a la realidad. Uh-huh. Verá, Alejo estudia gastronomía y todo el tiempo le gusta cocinar. Y resulta que una noche dice que tenía mucha hambre. Y él quería hacer sus experimentos raros, sus experimentos bobos. Y no le dejaban usar el microondas porque el microondas tenía la mamá guardado con llave en su cuarto. Ya. Yeah. Porque decía que no puede usar el microondas porque porque después va a perder la tradición de calentar en la hornilla. ¿Y entonces para qué? Ya, bueno, no sé. En fin, doña Vicky me va a matar. Pero bueno. Resulta que el Alejo saca sus pedazos de carne y pone en la hornilla sin nada que le sostenga, o sea, una olla, nada. Ahí la carne para que se deje coger calor. Y dice que lo hace y empieza a salir olor a quemado, pero medio de eso, mal plan. Entonces dice el Alejo que tenía miedo de que la mamá le cache. Yeah. Entonces ya sacó su comidita y se fue a comer a su cuarto y se encierra en su cuarto. Cuando alrededor de 20, 25 minutos sale la mamá. Diciendo más o menos así: ¡Javier Alejandro! ¿Qué estás fumando en ese cuarto? Y el Alejo esconde el plato de carne debajo de la cama. Y dice: ¡No, nada! No. ¿Qué estás fumando? Yo te conozco 21 años de mi vida. Has vivido en mi casa. Vos estás fumando esas marihuanadas. Ya estás de fumón. Encima que eres un vividor en esta casa. Fumas tu marihuana y ni siquiera tienes la cara y los pantalones de decirme. No puede ser. Loco, lo que pasa a uno por querer comer. Entonces, pasó a mayores. Ya. Una semana, 3 días, sin hablarle la señora Alejo, porque es un marihuanero, supuestamente. Pobrecito, lo único que es gordo. Así que esas anécdotas nomás existen de nuestras queridas mamitas. Qué triste eso. Pero bueno, Alejito, esperemos que estés contento y que todos los que nos escuchan también estén contentos con la vida de Alejo, que se nos pasa a veces la manito. Le mandamos un saludito a Alejo. Y que ya no le confundan la comida con otras cosas. Deberíamos tener un segmento destinado a su vida. La vida de Alejo 2.0. Tan peculiar, porque ahora todo es 2.0. Ajá. Bien, creo que hemos cumplido ya la primera parte de nuestro programa, así que vámonos yendo. Nos fuimos a volver, ¿ya? A un pequeño... Vamos a una pausita, ¿ya? Sí. Y regresamos. Vamos a tomarnos unos cafecitos y regresamos. Vayan al baño, limpiecen bien, asiéndense bien y volvemos. Volvemos. Pero nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¡Mamá! ¡Ya arreglé la radio! Volvemos con el Lagartero. Dicen que la poesía y la música embellecen el alma, pero siempre hay algunos que la dañan. Ya desperté del... Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto. Sigo siendo un niño, pero ya no me asusto. Te asusto, te asusto. El Lagartero presenta De Poeta a Poeta, un segmento creado para filosofar a través de las canciones. De Poeta a Poeta. Hola, mis queridos Wiggies Wiggies. Estamos ya en este segmento filosófico. Hola, animalitos de la creación. Estoy aquí... Borracho y loco. Borracho y loco. Y mi corazón, idiota. ¿Por qué me tratas así si estoy en mi corazón, idiota. Ah, perdón. Bueno, hoy en esta noche tan poblada de estrellas... ¿Y eso que estamos con cielo falso sobre nosotros? Estrellas falsas, entonces. Estamos aquí... hoy no ha venido tu amigo Ñengoso, ¿no? No, hoy se quedó con el MC Esta y con el MC Yamile. Ah, creo que estaban bebiendo, me parece. Pero nos ha encargado que analicemos. Hoy vamos a analizar una melodía de esas melodías que llegan al alma. Y si no llegan al alma, llegan del ombligo un poquito más de abajo. Ah, aquellas. Donde termina la espalda, también algunas de estas letras llegan. Bueno, pero ¿por qué no analizamos más bien? Empecemos, porque me estoy impacientando. Y cuando me impaciento no puedo hablar. La canción que traemos hoy se llama Me Reclama. Ama, ama la pijama, ama. Me Reclama. Canta... Un nombre filosófico, me parece. Tiene una connotación dentro de eso. ¿Sí ves mis ojitos claros? Sí. Pero esta vez canta un negrito con ojos claros. Wow. Son lentes de contacto, pero el marketing dice que tiene ojitos claros. Un espécimen. Han sido lentes de contacto. Resulta que canta con... Un negrito de contacto. Con el amigo de Mario. Luigi 21. Luigi 21. Sí. Y canta también un artista que se llama Kevin Roldán. Déjame decir una expresión aquella que usa la jerga americana. What the... Y la palabra con F. Foca. Foca. Dios. Y canta Kevin Roldán, que... Ah, es cierto que se viralizó un video recién de mi tocayo. En fin, y canta el mega artista, Pusho. ¿Cachas llamarte Pusho? Imagina que eres Pusho. Pusho, ven aquí, Pusho. Y que tu ¿Por perro... ¿Por qué no has tomado tu café, Pusho? Y que tu perro se llame Rafael. Entonces... Puyo Rafael. No, ojalá le envenene. Y para rematar está Alexio. ¿Alexio? Alexio. Alexio. Sí. Así creo que tiene algo de una connotación romana, Alexio. ¿Te parece si escuchamos esa melodía que llega acá al corazón? Sí, ¿por qué no? Escuchemos. La estoy mirando desde su entrada. Es que esa chori como que me gustó. Disimulando pero cambiamos mirada. Y como si nada se me pegó. Le pregunté su nombre. Lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre. Y yo quería que ella fuera mi dama. Soy el que le gusta. Su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Oh, por Dios. Me ha dejado impactado esta letra. Dios, mi corazón se paraliza con solo escuchar cuando dice que la mira cariñosamente de lo que ella baja de su entrada, porque si baja de su salida no podría mirarla, no, obviamente. No queda. Es una frase acertada dentro de su explícito significado. Esa shorty le gusta mucho. Shorty debe ser pequeña, supongo. Yo tengo un amigo en Facebook que se llamaba Shorty. Yo tengo una amiga que parece que es muy shorty. Lo digo. Que es muy shorty. No, parece algo. Raya. Y dice, hola Willy. Y los gatos. Bueno, dice que disimulaban, pero cambiaban miradas. Mira este juego entre yo te miro, tú el me contacto. Miras. Nos miramos. Es una comunicación no verbal. Yo te miro, los tú me miras. Los sujetos, los especímenes que escribieron esto saben todo acerca de una comunicación. Dice que le gusta y que su cuerpo la reclama. Es decir, que está desesperado por sentirla ya entre sus manos. Entre sus manos. Ajá. No creo que vaya más allá de esto. No, me parece que es algo muy muy lindo. Así es una, que... es una letra muy muy sentimental. Dice que quería que fuera su hombre. ¿Cómo no? No podría ser su mujer. Porque canta un hombre. Exactamente. Y dice que quería que ella fuera su dama. Lindo, qué poesía. Es una magnífica interpretación de romance. Yo diría que esto podría, sin temor a equivocarme, estar en los poemas del romanticismo, aquellos que se escribían seguramente de los poetas decapitados. Desciende de Medardo Ángel. ¿Por qué no les decapitan a estos también? Debería ser. Oye, esta frase solo se compara con la típica y hermosa frase que dice: no eres tú, soy yo. Escuchemos qué más nos depara a estos artistas. ¿Qué pasó para mí? Oh, la mordió. Ella no te llama, eso no es problema mío. Yo estoy tranquilo, ella es la que busca. No es mi culpa que yo sea el que le gusta. El que le da como le gusta. Ella me dijo que no le gustas. Por eso cuando la buscas, ella una excusa siempre busca. En este caso, cuando él dice que cuando el otro la busca y ella busca una excusa siempre, es que mira, primero esta rima, mira, ve, ¿cómo rima? Ni nosotros en el segmento de las rimas, dice, el que la da como le gusta, ella me dijo que no le gustas. Uh-huh. Por eso cuando la buscas, ella una excusa siempre busca. Mira este juego de palabras con la terminación, y solamente una letra cambia el significado de las cosas. Una S al final. Una S al final. Que obviamente podría estar con... ¿vistes? Sería... ¿Estudiaste? ¿Cogiste? ¿Cogiste? ¿Pudiste? Eso también cambia la connotación de lo que estoy entonces, diciendo. Entonces, hoy aprendimos que... dame una S al final y te haré feliz. Exactamente. Pero mira, dice que cuando él le busca le da una excusa. Entonces yo creo que en la actualidad es del jajajazón. Cuando le dices a una chica... oye, ¿cuándo salimos? Jajajajaja, no sé... le dice, te quiero mucho, ja, ja, ja, ja, ja, y qué mal. Ajá. Pero mira, también dice, estoy tranquilo y ella me busca. Mira cómo en esta frase se nota que él está estudiando. Está tranquilo, cuando uno estudia, está reflexionando, pero ella la busca. Porque, ay, Dios, es tanta sabiduría en una letra. Pasemos al siguiente audio más bien. Y cuando se queda sola, ella me textea con un hola. Me pide una Coca-Cola. Usted. Ella lo que quiere es bicho y bola. Bueno, me queda una duda. querido colega, nos estamos divirtiendo, ¿no? ¿Qué es un bicho y qué es una bola? Me parece un juego, unas canicas. Oye, pero aquí lo que quiere decir es que tiene sed. Porque dice que le pide, le da pidiendo, o sea, se dame pidiendo una gaseosa negra. Y amablemente ella lo hace. Qué linda, ese es el amor de mujer a hombre. Es el amor explícito aquí. Escuchemos un poco más. Ella de la fe de la manga se la saca y solamente me llama cuando está bellaca. Pa' que le meta encima la paca, quitarme la cadena y tirar su selfie con la placa. Dice que ella de la manga se la saca, dice. ¿Es un mago? Supongo. ¿Tiene un mago? Así como Alejo, ¿no? Alejo, un gran mago. Supongo que ella le saca de sus mangas algo que le hace feliz a él. Y le gusta tirarse un selfie con su placa, es decir, le gustan las fotos. Con una placa, o sea, debe estar en su carro, ¿no? Es una pareja que se toma con muchas fotos. Qué lindo, escuchemos un poquito más que lo que viene es lindo. Lindo. Yo su gordo en la cama me deja ciego y sordo, psicópata pero sordo. El jebo la deja, no se pone pendeja, me llama y yo brinco la verja. No la pongo en cuatro, yo la pongo en diez. Le enchule boca arriba juntándole los pies. Bebesos, yo está de sobrepeso, pero pregúntele a su gata cómo la beso. Gracias, Javier. Mira cómo juegan con la contextura del cuerpo, es la dinámica del cuerpo, ¿no? Dice, ella es mi flaca, yo soy su gordo. No hay restricciones, no les para importa. El amor, no les importa. El físico es lo de menos. Es lo de menos, el amor es lo que pero a la gente. Pero no entiendo por qué dice que en la cama ella le deja ciego y sordo. No sé, tal vez es un juego. ¿Se llama Shakira? De niños, tal vez. ¿Y si ella se llama Shakira y le deja ciego, sordo y mudo? Puede ser. Puede ser. Pero mira, dice que no la pone en cuatro. La pone en diez. Wow, es como cuando Pinocho se pone en cuatro y se hace mesa. Puede ser que esta chica sea carpintera. Y hace dos mesas, aunque da ocho, falta tal vez una silla de dos patas. Yo creo que sí. Me parece que esto es algo ya de otro nivel que no podemos comprender. Debemos leer más libros. Escuchemos un poquito más. Es que ella lo prefiere. Boqui sucio, quiere que le meta duro con el prepucio. Se puso en cuatro patas, quiere que lo entre por donde le sale. Abre esas patas. Escucharon ustedes unos pitidos en el audio, pero es porque eso no podemos sacar a la radio. Lo único que yo interpreto es que ella es mal hablada. Supongo, sí. Y que estaba con un poquito de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esa palabra que cuando no puedes ir diarrea al aire? Disentería. Ah, con lo que murió Simón Bolívar. Supongo que a eso alude la letra. Ah, entonces es un relato histórico. Exactamente. Mira cómo juegan con la historia, la poesía, el amor, el romanticismo. Precioso. Dios santo. Es una de las mejores letras que he tenido el placer de escuchar. Por más reggaetón y trap en esta vida, hermanos, nos despedimos cogidos de la mano. Y les mando todo lo que me sobra. Hasta pronto. El Lagartero, rompiendo la noche. Hace tiempo ya que preguntas qué sucede, que no estoy normal, que te miro diferente y es que la verdad no aguanto más y te quiero confesar. Tú me gustas y me encantas, todo el tiempo pienso en ti, te volviste esa persona que me hace sonreír. No hay nada en este mundo que me vuelva más feliz que ver esos ojitos que me gustan tanto a mí. Hacen que yo pierda la razón cuando te siento cerca, amor. Y me late el corazón, son, suena duro en mi interior, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son, suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Oh. que me gustas y me encantas. Si no estás a mi lado, siento que todo me falta. Quítame el aire, quítame el sol, pero de mi vida, baby, no quites tu amor. Eres todo lo que quiero, sin ti yo siento que muero y muero por gritarle al cielo todo el amor que yo siento. Quiero regalarte mi vida y las estrellas, besarte esa boquita bajo la luna llena. Mi amor, y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Y solo yo te pido una oportunidad para ser más que un amigo y poderte conquistar. Y quédate conmigo, prometo no fallar. Yo quiero ser tu abrigo, tu hombre ideal. El lagartero, esto para cuando se coma es cuéntate como tú. En mi interior, pom, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son, son, son, son. Suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Llamo, oh, oh, oh, solamente nosotros. Tú y yo, oh, oh, oh, escucha mi corazón y hace pom, pom, pom, pom. Lagartero. Oh sí, oh sí, qué bien, qué bien, qué bien. Hola, hola, hola. Estamos ya de vuelta después de escuchar este grupazo ecuatoriano. Amigos nuestros, ¿no? Sí, ajá. Entonces escuchábamos a 4 AM... desde Quito, Ecuador. Crisito, un saludito. Y al Quevito, que esa vez no trajo la guitarra y se nos complicó, pero salió bien, ¿te acuerdas? Bueno, estuvo bien, la verdad. Sí, tiene bastante talento, Cris. Espero que siga creciendo como lo hace y siga abriendo conciertos. Con buenas letras, que él las tiene. Él dice que no tiene nada, que no tiene un iPhone 6, pero tiene la mordeta, y eso es lo que vale la pena. Así es. Algún día te analizaremos también tus letras, Cris, en el segmento de Filosofando. Aquí todos pagan piso en el lagartero. Y en fin, oye, tenemos, ya se nos va acabando el tiempo, así que saludos. Vamos con los saluditos de siempre para nuestra, bueno, Néstor que estuvo acá, Pato Guevara, Patito, para Vane. Un saludo muy grande para Patito, Néstor, Gaby, todos nuestros... amiguitos de la escuelita. Don Patito también. Claro, para nuestro querido amigo Pato Álvaro también, ¿no? Sí. Un saludito. Así que bueno, a todos los que hacen posible esto, a Javier, como no agradecerle siempre. Javi Core, eres lo mejor de lo mejor. Que le ha pasado en la vida de Kevin. Sí. O sea, yo tuve un antes y después cuando me terminó en Navidad, y el otro antes y después fue cuando le conocí a Javo. O sea, yo le conocí y cambió mi vida. Así los efectos que pone son únicos. Después toca editarles y hacer bien, pero los pone y son únicos, claro. No son buenos, pero son únicos. La cosa es que sean únicos. Así que muchas gracias a Pau también, que nos escucha desde Colombia y desde España. Bueno, no desde España, está acá, sino que vino de España. Igual, hoy se me fue el nombre de mi querida amiga, pero bueno. En fin, ya me de acordar de nuestra querida señorita Ludeña. Oye, tenemos para hablar del segmento de la cápsula del tiempo. Ajá, tenemos un tema bastante interesante, que es la película que todos conocemos, titulada aquí Vaselina o Grace, no sé cómo se llama. De eso es lo que vamos a hablar en la cápsula del tiempo. Grace Carrillo, la cantante. Grace, Vaselina. Ah, Grace. Bueno, en fin, esta película entonces es estadounidense y la protagoniza Jim Jamescon y Warren Casey. O sea, mi inglés está tan hecho. O sea, ellos son los que iniciaron, porque realmente la película nace de un musical. Ellos fueron quienes iniciaron el musical como tal. La película se inicia en 1978 con John Travolta, como todos saben, y Olivia Newton-John. Oye, ya deben estar muy, muy, muy mayores de todo ya. Pero me gustan mayores, así que... Le haces al, le haces al John Travolta sin problema. Claro, y a Olivia también. Y bueno, en fin, esta película fue un rotundo éxito, no cabe la menor duda. Y consolidó la carrera de verdad de estos artistas principales, ¿no? Desde John Travolta mismo, yo creo que este fue lo que la catapultó. Ajá. ¿Y en sí qué cuenta esta historia? Esta historia cuenta, bueno, la historia de amor, un amor rebelde entre Danny Zuko, que es el John Travolta, quien el protagonista, y la inocente Sandy Olson, que es Olivia Newton-John. Guapa. Muy guapa. Y exactamente, gracias, Javito. Y en el transcurso de esto, bueno, creo que es el primer High School Musical que vimos, sí, ¿no? Y... el High School Musical de tus papás. Así. Exactamente. Sí, solo que no había ese negrito del afro grande, ¿no? No existía. ¿No? Oye, ¿qué hicieras vos si un día estás... te timbran la casa, sí? Vos como Olivia sales así, ¡ah! ¡Ay, ay, el timbre! Y cuando paga, abres la puerta y John Travolta. Imagínate ese, Pero, depende, ¿ya era conocido o no era conocido? No sé, pero es que, por ejemplo, si me apareciera Don Alfonso, yo pierdo la conciencia. Piensas que viajaste en el tiempo. Así como, ¿qué hago? Mira, un pica piedra. Entonces, no, con el debido respeto y el aprecio que le tenemos, obviamente, ¿no? Pero esto le pasó a Olivia Newton cuando... porque no quería participar en la película. Le rogaban y no quería por malas experiencias. Pero fue John Travolta quien tuvo que presentarse a la casa y decirle, oye, muchémonos juntos en la película, O sea, también. Yo soy el que va a salir. Ya muy hablado está esto. No, pero qué bueno que haya aceptado, pues eso también le ayudó en su carrera. Bien, así que yo creo que vamos a escuchar el audio y de una vez vamos despidiéndonos, ¿te parece? Claro, ¿por qué no despidamos? Y bueno, espero que disfruten el audio y espero que hayan disfrutado todo este programa, una hora de diversión junto a ustedes. Ya saben que el Lagartero está hecho para divertirnos y divertirles a ustedes. Y así que, únicos y diferentes, un placer estar en tus oídos. Gracias por permitirnos penetrarte a ti, yeah, auditivamente. Ah, ya. Yeah. Por darnos esa facilidad de estar junto a ti en esta noche, que hoy no ha estado tan fría, ¿no? Al fin ya no nos quejamos del frío. No, ya estoy bien. Ya está cogiendo el calor de Francia que estuvimos el otro día viajando. Ah, no, es que estaba prendido el aire acondicionado, perdón. Así que así nos despedimos. Alex, un gusto compartir otro programa más. Un gustazo, Kevin. Espero que lo hayan disfrutado también ustedes. Esto fue El Lagartero. Chau. Hasta pronto. Sandy, tell me about it, Stud. Fire. You better change.